Ahora sí, estamos transmitiendo por radio algo increíble desde Salas Moby Dick. Hoy nos visitan unos amigos capitalinos. Esto es la Melvin número 26. Estás escuchando por radio algo increíble.com.ar. Cada vez tenemos amigos más grandes y enemigos más osados, más fantásticos. Y no siempre sabemos combatirlos. Por eso, ante su potencia y su imaginación, somos guerreros constantes, pero inteligentes, así que trajimos a nuestros amigos de Capital Federal con todos ustedes esta tarde y gracias a ellos combaten junto a nosotros nuestros amigos los Charmanders. Cigarrillos que pasan, y el calor que entra por las ventanas. Fuerte y te querés dormir. Volvemos con todos ustedes por Radio Algo Increíble, transmitiendo desde Salas Moby Dick, la Melville número 26, hoy con nuestros amigos los Charmanders. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy maravilloso. ¿Cómo es el tema de los nombres de los temas? Ah, no, que íbamos a presentar los nombres de los temas anteriores. Muy bien, ¿qué sonó anteriormente? Mejor, peor. ¿Fue el primero de ellos? Fue el primero, después tocamos Esperando el fin del verano, Fondo de cielo, un tema viejo regrabado en el último disco que salió ahora. Y después tocamos el último tema de ese mismo disco, que es Dale, hablemos. Todo forma parte de nuestro último disco que sacamos hace muy poquito. ¿Se llama? Dinero e inteligencia lo son todo. Muy bien. Una buena filosofía para los tiempos que corren. ¿Ahora qué va a sonar? Es una descripción de la realidad, ahora, más que una posición. Un tema que posición. Llamamos el grunge, o mancha roja informalmente. Ahora en un ratito me cuentan un poquito más de sus cuestiones musicales. Dale, dale. Thank you. chica se sentó a mirar en la estación, fumando sin parar, viendo trenes pasar. Lo más difícil rotas otra vez. Se cortarán juntando vidrios de una vez. Fueron recuerdos y sangrarán. Ahora viene un tema que está en nuestro último disco, se llama New Aging. Si me quieres, me estás esperando. Quiero correr a tu lado. Hoy me quedé en casa atando el humo y preguntándome por qué siempre me pregunto lo que es cuando estoy como en el cielo o en el frío. Tengo miedo de olvidarte de algo, aunque sé que estás acá. Hasta el amanecer. los días no van a volver. Un momento de ceniza y se va. Desde la ventana veo las luces que cubren la ciudad. Charmanders demuestran su poder esta tarde en esta batalla fantástica que se ha transformado en la Melville número 26. Somos Radio Algo Increíble, la guerrilla creativa, y en unos instantes volvemos con todos ustedes. Muchas gracias. Estamos de vuelta con todos ustedes. Esto es la Melville número 26, transmitiendo por Radio Algo Increíble. Somos una comunidad creativa que trabaja como hormigas todo el año y bien despacio. Hoy tenemos a nuestros amigos los Charmanders, que van a tocar sus últimas canciones. Así que ante todos ustedes, nace la música de este anime fantástico. Esta se llama Sub. Y un pucho sin terminar. Y esta cama hay que caer a dormir. Los Charmander suenan esta tarde por Radio Algo Increíble. Los secuestramos de Capital Federal, los trajimos dentro de una pokebola y los estamos haciendo evolucionar al nivel 16, si es que llegamos. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto. No, gracias a ustedes. Melvin Sessions. Y quería preguntarle sobre las fechas que tienen próximamente. Me dijeron que Niceto tenía una fecha dentro de Porón. No, tocamos en el Roxy, que es al lado. Roxy, al lado de Niceto. Perfecto. ¿Cuándo es? Tocamos el 16, ¿es? Sábado 16 de mayo, el sábado. Tocamos con Riel. Con Riel. Es tipo a la medianoche, es gratis. Y tienen que decir que van a ver a los Charmanders en el, antes de la una. En la puerta. Después hay baile. Después hay bailongo. Fantástico. ¿Dónde nos enteramos de las fechas y descargamos discos y demás cuestiones? Y en Facebook estamos ahí poniendo las noticias, fechas, lo que hagamos. Y está el Bandcamp de los Charmanders, que es loscharmanders.bandcamp, donde están los dos EPs y el último disco que hicimos. Y hay un Twitter para boludear. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias por sumarse una vez más a esta experimentación. ¿Qué delay tenemos en de fondo? Sí, nos pusieron así narcóticos. Es el nivel domingo, sí. Sí, mucho Pikachu dentro de esta guerra. Elegimos a los Charmanders para combatir contra nuestros enemigos. Ellos nos eligieron a nosotros para transmitir su poder. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es la Melville número 26. Soy R, nuestros amigos los Charmanders. Somos Radio Algo Increíble. Nos seguimos escuchando próximamente. Y buenas emociones para todos. Bueno, un temita nuevo, último tema nuevo. Y último gracias tema. Por invitarnos. Saludos.